Estamos en las 10 y 53 en esta mañana en vivo de la 106. Una mañana muy ventosa en el centro de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ir hasta General Alvear. Vamos a dialogar con Graciela Piedrabuena, que es la presidenta del Consejo Deliberante de General Alvear, y nos va a contar, porque anoche hubo sesión, pero además queremos saber cómo es el tema de la bandera alvearense. Buen día, Graciela. Acá estamos agrandados por la bandera. Claro, me imagino, qué lindo. No, en realidad, saludo a tu audiencia, un placer hablar con vos. Igualmente. Y la intención es que la ciudadanía de General Alvear sepa que tiene bandera. Ajá. Que se presenta oficialmente el domingo. Uh-huh. Y bueno, pasó esto por el Consejo Deliberante, lo trabajamos los 10 con mucho placer, fue el proyecto de un vecino, Juan Godoy, quien lo presentó, y bueno, lo trabajamos, se salió una ordenanza, se cumplieron todas las metas. Qué bueno. Así que cierra justamente un torneo municipal, se llama Alvear Juega, que participaron los chicos de todas las secundarias, y bueno, el premio era un viaje a la costa, por ahí supliendo lo que faltó un poco de torneos bonaerenses, que tuvo muy buena repercusión, y como cierre de ese evento, también ingresa la bandera y va a ser izada por primera vez en el mástil principal del Palacio Municipal. Ajá, bueno, ahí está, qué bueno. ¿Tenemos algún adelanto de alguna descripción de la bandera? Hace muy poco, porque no participé, fueron los jurados. Ajá. Primero se hizo una preselección con un jurado, compuesto, bueno, por varias personas y representantes de distintas instituciones y digamos, la parte técnica también. Claro, ¿no? Claro. Y se hizo una preselección. Quedaron 5 banderas, intervino otro jurado, y bueno, de ahí creo que salió por unanimidad esta, que no sabíamos quién era, todavía no se abría el sobre, no se abría porque faltaba una firma de un acta, y en eso el director de cultura fue muy cuidadoso de que las cosas se hicieran con total seriedad y claridad, y bueno, cuando estuvo todo en condiciones y abrieron, resultó ser Melissa Denari, o Daneri, nunca me acuerdo bien el apellido, que yo dije, ¿quién es? Nos conocemos todos en Alvear, pero es una señora, claro, la señora del fiscal. Ajá. Que también trabaja, ella me parece que en otro medio judicial, y que se ha insertado en la sociedad, y yo noto con placer que ha trabajado para el lugar donde está viviendo, y que son estas cosas extrañas de la vida, porque nos pasó lo mismo con el escudo alvearense que se hizo para el centenario. La persona que lo hizo estaba viviendo acá, pero no era una familia, digamos, originaria, vivía, es más, en la casa que actualmente vive mi mamá, y se fueron de Alvear, y el escudo de Alvear quedó hecho por esa persona que participó. Buenísimo. Bueno, lo que puedo adelantar, que quizás por una influencia de Juan José Grassi, que hizo su aporte en su momento cuando fue presentado el proyecto oficialmente, habló que Alvear siempre fue representado hacia afuera con el color verde. Sí. El verde Esperanza también nos identifica, porque nuestro origen es el Fortín Esperanza. Y nosotros no sugerimos colores, sí describimos el significado de los colores. Y bueno, aparentemente esta es en verde y blanco el fondo, así que para todos va a ser una sorpresa, porque la cultura lo ha trabajado muy bien y la presenta el domingo. Perfecto. Graciela, anoche la sesión del Consejo Deliberante, ¿con algún tema saliente? En realidad, los temas salientes por ahí se transforman en salientes después, cuando se inicia el debate político. Ajá. Como saliente, como móvil para la sesión, era darle 15 días más al Ejecutivo en la presentación del presupuesto de gastos y recursos para el 2014, y unos expedientes, bueno, que venían de limpiezas de canales y otros convenios que siempre pasan por el Consejo. Y ingresaron notas de vecinos, que por ahí justamente las notas de vecinos son los que nos llevan a debates más, no digo álgidos, porque se debate bien, hay respeto, hay tolerancia, pero por ahí nos llevan más tiempo esas notas que las cosas que prepara los bloques o los temas oficiales. Pero no hubo ningún tema preponderante. que dijéramos, este, sí, por ahí un reclamo de una resolución del radicalismo que reclama que se abra ya la oficina de INTA, que hace un tiempo se está pagando desde el municipio de alquiler de local, uh-huh. Está la gente cobrando sueldo y no se abre. Bueno, por ahí se transformó en un tema que tuve que desempatar usando mi voto doble, y no es grato porque, bueno, pero bueno, es el lugar de debate, es el lugar de mostrar las diferencias de opinión, y bueno, claro. Con todo respeto, se trabajó muy bien. Graciela, tengo entendido que podría haber llegado a entrar algún inquietud de vecinos con el tema de las jubilaciones de los empleados municipales, ¿es así? Sí, se debatió poco, pasó a comisión. En realidad fue José Luis Méndez, que ya lo conocemos, el gallego. Secretario, claro, es que es secretario del consejo. Secretario y medio tu secretario de la radio. Y yo cuando llegué había presentado ayer a las 8 de la mañana una nota, y bueno, yo tenía el orden del día elevado y todo listo. Y bueno, además tengo unos concejales que viven en el campo, se entregó a último momento la copia, así que no daba tiempo para el debate. Ajá. Aunque nuestro bloque ya tiene una leída y una postura. Está muy bien lo que él pide. Ajá. Y bueno, tenemos discrepancias en cuanto a aumentar de jerarquía. Nosotros propondríamos otra cosa, pero bueno, pasó a comisión, está, ajá, muy bien que lo haya propuesto. Somos defensores de los empleados, de todos los empleados. Es más, un integrante de nuestro bloque hoy está en Buenos Aires representando un gremio docente, es defensor a ultranza de los sueldos, y compartimos esto que presentó el vecino. Claro. Por ahí no compartimos, creemos que se logra un mejor básico desde otro lado, no subiendo de categoría. Por eso va a ser debatido en comisión y, bueno, serán oídas las propuestas de todos los bloques. Perfecto. Graciela, muchísimas gracias. Ahí estaba el top de las 11 que nos está corriendo como loco. Bueno, pero yo quiero que todos los distritos que escuchan tu medio, que son muchos, sí, por una vez, sí, sientan sana envidia por Alvear. Que somos, claro, precursores y tenemos bandera alvearense. Claro, claro. Un saludo a todos, y para mí esto es muy grato comunicarlo. Sí. Y invito a la población de Alvear que vaya con el termo, el mate, el domingo, a compartir esta emoción de ver subir por primera vez la bandera. Qué lindo. Banderazo alvearense. Banderazo alvearense. Exactamente. Sí. Graciela, un beso, muchas gracias y buen fin de semana. Un placer haber hablado con vos. Hasta luego. Adiós. Ahí estábamos con Graciela Piedrabuena, presidenta del Consejo Deliberante de General Alvear. Bueno, ahí está hecha la convocatoria, ¿no? El domingo a disfrutar de la bandera alvearense. Volvemos con el humor, entonces, de la Andricina, después, que fue el votado. Dale.